juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, comenzando otra semana, corriendo ya el mes de mayo y en tiempo de definiciones. Antes que nada, mandar un saludo a todos los compañeros, las compañeras de Tacuarembó. Esta audición, la de los lunes, se retransmite allá en el departamento del norte, así que el saludo a toda la audiencia y en particular a los compañeros que mantienen siempre en alto las banderas del 26, de la Unidad Popular, de la lucha de la izquierda. Decíamos día de definiciones, ¿no? Ayer en la audición con el compañero Carlos Pérez comentábamos la crisis de la coalición de gobierno. Digamos, crisis continua y que día a día se profundiza, más allá de que el gobierno en su programa va concretando los elementos esenciales del mismo, ¿no? La transformación educativa, la política privatizadora y esta reforma brutal de la seguridad social, regresiva, antipopular. Pero hay un desgaste y se nota en la propia crisis que hoy está instalada. En la tarde sabremos si el partido de los militares se va de la coalición. Creo que el plan ese ya estaba planteado, pero los hechos que desencadenan estos también muestran la pervivencia de las prácticas clientelísticas, clientelares y corruptas también, ¿no? En donde tiene mucho que ver el sentimiento de impunidad con que se manejan algunos en la vida política. Hasta que se quiebra, salta y bueno, se generan estos hechos. Ahora, la pregunta es, ¿esta crisis debilita al gobierno de la derecha? Creemos que sí. ¿Esto automáticamente genera que avance la izquierda? Decididamente no. Miremos lo de Chile, por ejemplo, con todas las particularidades que tiene este proceso. Escuchamos atentamente al compañero Julio Oliva, que hacía un análisis, bueno, de qué implicaba esta elección, de cómo la izquierda más firme dijo no votamos esta farsa, que era convalidar una comisión del Parlamento presidida por un pinochetista para armar una constitución que mantenga la continuidad de la constitución pinochetista. Ahora, bueno, ahí vas entendiendo más, pero también hay que ver lo otro, el volumen de votos que tuvo la derecha y la ultraderecha, bueno, hay centroderecha. Tiene que ver con el proceso chileno donde cuando la izquierda retrocede, se deshilacha, se desvanece, se decolora, avanza la derecha. Cuando la izquierda entra en el camino de abandonar el programa, no avanzar en los cambios profundos, que implican desafíos, que implican sin duda dificultades a resolver, pero uno tiene que elegir con qué dificultades se enfrenta. ¿Con qué dificultades se enfrenta? Entonces, aprendiendo de eso, es que decimos, es urgente, urgente avanzar en la reconstrucción, en el fortalecimiento de la izquierda, en la recuperación de ese programa para que sea parte del debate, porque te lo desechan. Vos decís reforma agraria, no, eso ya está fuera de moda, imposible. O te preguntan, ¿y con qué la vas a financiar? ¿Y con qué financiamos UPM? Pues lo financiamos nosotros. regalándole el agua, pagándole el puerto, pagándole la, el tren. Lo financiamos nosotros. Entonces, colocar en el debate nuevamente la idea de la izquierda. Hoy, por ejemplo, la otra noticia es que ante la reforma de la seguridad social se van a reunir el PIT-CNT con el Frente Amplio. Y ahí hay, muchas veces nos encontramos en el movimiento social, no hay que juntar, no hay que mezclar lo político con lo social y lo político. Pero eso vale solo para algunas fuerzas políticas. O acá se reúnen olímpicamente, públicamente, el Frente Amplio con el PIT-CNT para analizar cómo oponerse a esta reforma de la seguridad social. Y creo, lo decíamos ayer, hoy lo decía una compañera y vamos a tomar esa idea, pues nos parece que es tremendamente válida, que acá hay una acción de contenido político, empujada por fuerzas sociales y también políticas, que fue la levantar desde antes de que se aprobara esta ley, cuando empezó a manejarse la comisión de expertos, la bandera de un plebiscito y una reforma constitucional, no solo para tirar abajo lo que esta reforma impulsa, sino para colocar en la Constitución las bases de un sistema de seguridad social, como decimos siempre, justo, solidario, intergeneracional, enteramente público, sin ahorro individual. Porque ya se puso de moda, estoy contra la SAFAC, pero a favor del sistema mixto. No. Se podrán llamar AFAP o se podrán llamar aseguradora o como le quieran poner. Son la base del sistema mixto, que incluye el ahorro individual. Entonces, ¿por qué se genera este debate ahora? Porque alguien colocó en el debate y en la escena política, y porque se avanzó en esa batalla con un objetivo concreto, claro, y una bandera indeclinable. Si valdrá la pena, ¿no?, como decíamos antes, colocar en el debate político estos temas. No solo en el debate, porque no es solo debate, acá hay acción política, militante, de concientización, de charla, de organización, más de 2 años. Y estamos en momento de definiciones, y ahí hay que, obviamente, estar alertas, estar muy alertas. Porque hay, sin duda, en el panorama de la amplia oposición a este gobierno, de lo que se cataloga oposición, a distintos criterios de cómo oponerse o cómo enfrentar esta reforma, o qué cosas enfrentar de esta reforma de la seguridad social. Y acá los compañeros de ATC desde el principio, y el Montes también ha planteado que hay un piso innegociable que pone en primer lugar la eliminación de la SAFAP. Innegociable. Otro punto innegociable, bajar la edad de retiro. No admitir la suba de la edad de retiro, porque es ir directamente contra los derechos de trabajadores, pero ir contra la realidad. ¿A favor de quién? Del gran capital y del sistema financiero. Y podríamos poner 2, 3, 4 cosas más que tenemos que estar alerta, porque en el borbollón y en aquello de la conveniencia, siempre va a mirar, pero mirá todos los que... ¿Todos para qué? ¿Para ir con 135 artículos contra la LUC, por ejemplo? ¿Y todavía perder? Aquí, ojalá se suba todo el mundo a esta batalla. Cuanto más, mejor. Del campo social, del campo político, esto es absolutamente sin exclusiones. Lo que no admite rebajas es el contenido de la lucha, para que tenga sentido y para que objetivamente esta batalla, que vamos a darla de cualquier manera y la vamos a ganar, implique una derrota para la derecha, para el proyecto de la derecha, para el modelo de la derecha, que es un modelo absolutamente contradictorio o que va en contra de los intereses populares. Hora de definiciones y hora de estar alertas y hora de reafirmar el camino que venimos transitando. Esta época está asignada por el criterio del posibilismo, el adecuarse a la realidad, ¿no? La transformación educativa tiene como gran objetivo adaptar a la gente a la realidad que vive. En absoluto, generarle las herramientas para analizarla, entenderla y transformarla. El mundo del posibilismo, del hasta acá se puede, mirá que no, que después es una locura, que es el mundo creado por los dueños del poder, para limitarnos, para que nos autoimpongamos límites sobre lo que teóricamente es imposible. Y en este tiempo de definiciones, más que nunca debemos reafirmar nuestra confianza en el pueblo. Cuando la causa es justa, cuando además es fácilmente comprensible por la mayoría de nuestro pueblo, y en este tema de la seguridad social, la defensa de los derechos conquistados, el rechazo a la privatización, la lucha contra la AFAP, es tremendamente comprensible por los sectores populares. Entonces, que no nos pongan límites que en realidad no obedecen a ninguna conveniencia táctica, sino que solo obedecen a aquellos que creen que las AFAP son buenas, que hay que subir la edad de retiro y que el déficit del BPS es por culpa de que la gente vive más. Alerta, compañeros, a seguir trabajando, a reforzar el trabajo y a seguir en la calle, que con la gente, sin duda, vamos a construir la fuerza que nos permite derrochar el proyecto de la derecha. Antes de irnos, queremos recordarle a los compañeros de la departamental de Montevideo, del 26 de marzo, que este jueves tenemos una importante reunión de la departamental, este jueves a las 7 de la tarde, para ir arreglando agendas y para no faltar en el local central el jueves a las 7 de la tarde. Nos vamos quedando por acá, nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en CX36.